dejadez constante, el mundo callado, laberinto sin salida, mente oprimida, contradicciones que no cesan, continuación del alma, sueño seco, cuchilla afilada, ojos cerrados y mentiras para olvidar el dolor, rezar algo tantas y tantas veces, por favor, haz que mañana sea un día diferente al de hoy. Y das a fuck the bastard. El viejo mundo se consumirá en los fuegos de la industria. Los bosques morirán. Un nuevo orden surgirá. Seremos adalides de una máquina de guerra. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, y una semana más empezamos este programa, este nuestro, vuestro espacio llamado Fuck the Bastards, como sabéis. Y bueno, hoy aquí acompañados de un montón de gente, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Hola, hola. Una semana más con vosotras, Luther Blizzard. Luther Blizzard. Un gran placer tenerte aquí. Sí, ya sabéis que ahora que ya puedo... Ya eres un habitual. Soy un habitual. Y tenemos en exclusiva al mismísimo Minkia Man, un antiguo conocido también aquí del programa, biker viajero que nos acaba de llegar desde África pedaleando. Y hola, Minkia. Hola, hola a todos. Y un montón de cosas que contaros, ¿no? Sí, también tenemos por ahí a la gente de Oikos Enlatados, que estuvieron este fin de semana aquí tocando. Y bueno, se dejaron caer por la radio, estuvimos un rato charlando con ellos y también pues nos interpretaron algunos temitas, ¿no? Ambientes luminosos y envolventes, como dicen ellos. Sí, sí, como veis, hoy el programa está animado. ¿Y qué te cuentas, tío? ¿Cómo fue ese conciertico? Porque yo no pude estar. Ya, bueno, pues fueron normal, ¿no? Un poco poca gente. Bueno, poca gente que sabe apreciar o que pudo lo ir, bueno, o que pudo ir. Pero bien, en familia. Fue una fiesta privada, mejor. Muy bien, lo escucharemos. Y bueno, Minkaman, tío, cuéntanos, hace un montón que no tenemos el placer de estar contigo. Que llegas desde... ¿dónde? De Marruecos, ¿no? De Marruecos, sí. De Marruecos, pedaleando todo. Sí. ¿Tú solo? Sí, solo vengo, todo el camino. Dejaste a Mr. T y ahora ahora solo. En solitaria, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cuánto has tardado, tío? He tardado 1 mes y 10 días. Un mes y 10 días. Desde Tarfaya al sur... suroeste. Vaya, eso es las dunas, todo eso, el desierto, ¿no? Sí, está al norte de los territorios ocupados del Sahara. Desde ahí, pues, hasta La Melilla y La Melilla, Almería, un ferry, y ¿no? Barcelona, sí. Y luego hasta aquí a Barcelona en bicicleta. Sí, sí. ¿De sí, dónde sí, cruzaba el ferry? ¿A dónde iba? De Melilla. La Melilla a Almería. Almería. Sí. Wow, Almería también ahí, pasaste los desiertos o lo que hay por ahí, ¿o no? No, no, todo verde. Hice el parque natural de Cabo de Gata. Wow, y... wow, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Y en Marruecos, ¿qué tal, tío, por ahí? ¿Tú solo? ¿Cómo fue? Eso tiene que ser duro, ¿no? Bueno. Desierto, tú... cruzaste el desierto y todo. Sí, bueno, bordé, porque desierto en Marruecos no es lo Sahara con dunas de arena. No es por donde hacen el París-Dakar, ese famoso que pasan por ahí, ¿no? Hacen todo eso, ¿no? Bueno, hay zonas así, pero la gran mayoría es desierto de rocas y, wow, y montaña. Y sí, comunicación, ¿no? Porque ahí estás, que igual no ves un alma o... ¿Había muchos bereberes por allí o qué? Sí, siempre había alguien, pero claro, por agua y comida, ¿ves? Bueno, al principio, nada más. Era un poco difícil. Tardas unos días para... acostumbrarte cuánta agua y comida tienes que llevar, pero sí, con suerte nunca me pasó que me quedé tirado. ¿Ibas muy cargado? Claro, claro, es que sí, claro, o sea, porque para hacer un viaje de estas características tienes que analizar todas sí, estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí, claro, pero bueno, iba bien equipado con esta productos. Esta vez he visto que ibas con un buen pepino, una, wow, una bici muy, muy buena profesionalmente. Sí. ¿Todo esto, este nivel ciclista, se va adquiriendo on the road o cómo? Bueno, de reciclaje y yo qué sé, la noche sin hacer nada, dando vuelta en bici por Copenhague. Copenhague. Y salió... liberándolas, claro que sí, sí, de sus... poco a poco se va juntando algo bueno. Y bueno, así hablando de Copenhague también y esto, podríamos hablar un poco sí, sobre el taller de bicis, ¿no? Que hay allí montado, sí, la gente que organiza el Bike War, ¿no? En bueno, el sí, festival, sí, en el Cape Town, Ship Town, este taller, ¿no? Que tú también formas parte de él, ¿no? Estás sí, allí trabajando, ¿podrías hablarnos un poco de, sí, de ese claro, proyecto, ¿no? Es un proyecto de... construcción de bicicletas friki o de cualquier cosa tenga rueda o sea hecho de metal y se pueda soldar. Porque empezamos arreglando bici por la gente y igual intentando vender alguna para sacar dinero para el taller, siempre de cosas recicladas. ¿Cuánto tiempo lleva este taller? Lleva ya varios años, ¿no? Sí, lleva ya... creo 4 años. 4 años. Pero el bueno, tiempo a lo mejor que lleva el Bike War, o a lo mejor un poco menos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Es que yo estoy ahí desde 2 años y... sí, desde que fuiste con Mr. T, ¿no? Claro, no, no sé si os acordaréis que durante ese viaje que estos intrépidos compañeros hicieron desde Barcelona, cruzaron toda Europa hasta llegar a Copenhague en apoyo bicicleta. Un set, sí. Estuvimos pues durante todo el tiempo del viaje aquí narrando sus aventuras, yeah, poniendo a la audiencia día a día, incluso algunas conexiones de teléfono también hubieron, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese era el principio, desde ahí me... Ahí fue tus primeros viajes, ¿no? Aquello. Sí, sí. ¿Cuántos has hecho ya? Has hecho más, ¿no? Tan largo creo que este de Marruecos y Barcelona-Copenhague fueron lo más largo, porque si no, de Copenhague... muchas veces vamos a Berlín, la gente del taller en bicicleta son 3 días o 4. Pero claro, vas por carril bici también, ¿no? Casi. Sí, sí, casi todo claro. El camino, sí. Y bueno, lo montamos rollo acampada y para quedar el fin de semana en Berlín y tarda, sí, 3 días. O sea, no es un viaje de verdad. Es como un viaje rápido, vamos, de fin de semana. Muy bien. Y esta vez solo has estado, ¿no? Viajando. Sí, ¿cuántos kilómetros has hecho esta última vez? ¿Has hecho en total? Un cálculo, sí, desde Canarias. Sí. Has hecho Canarias, ¿no? Has estado también en Canarias viajando. Sí. Has hecho varias islas, ¿no? Allí. Sí, 3 islas. Pero bueno, eso fue más de tranqui, no mucha bici, porque también una isla es pequeña y te la hace toda en un día. Dar la vuelta, ¿no? Sí. Muy bien. En Marruecos... hice 2000 kilómetros, creo, porque llevaba un ordenador de esto también para contar kilómetros y se rompió. Un cuenta kilómetros. Sí, un cuenta kilómetros. Wow. Pero sí, creo que 2800 aquí a Barcelona. ¿Tuviste estas tempestades de arena o algo por el camino? Una vez sola, pero estaba en una casa y entonces no pasó nada. Pero verla desde bajo techo es diferente que estar en el medio. A ver, ¿no te quisieron cambiar la bici por un camello o algo así? ¿Sí o no? ¿Te pasó? Pasó una vez. Wow, cuenta. Cuando vas por la calle por el desierto, claro, la gente te ve ahí tan raro y te paran para hacerte pregunta y muchas veces te invitan los berberes en su tienda. Uh-huh. Y pues ahí una vez tomando té en una tienda, viene un hombre y me dice que... Quería cambiar un camello para la bicicleta. Y... Ya ves. Sí, sí. Y los niños, ¿no? Me contaste que los niños muy malos ahí que te tiraban piedras y todo. Ya pasó unas cuantas veces, sí. Pero bueno, malo tampoco. Es que un país pobre, ¿sabes? Tú pasas por ahí con tu... Te tiran de las bolsas, de todo así. Ya. Bueno, no todo, claro. ¿Te llegaron a chorrar o algo por ahí o qué? ¿Cómo? ¿Te robaron o algo? No, nada, absolutamente. Bueno, esto también sale del... Si siempre acampas lejos de un pueblo o te montas un lugar, ¿sabes? Donde nadie te puede ver. Ahí tú acampabas, ¿no? Por ahí, perdido. Sí. Pues un poco difícil que te roben, que alguien pase por ahí por la noche en el medio de la zona más turística, de donde... Sí, en la zona más turística es donde... Más te chorro. Más hay, sí. Claro. Pero la verdad que como... La única experiencia así un poco violenta de la gente que te agarre y te quiere quitar cosas, solo me pasó esto con los niños. Porque, yo qué sé, por ejemplo, los viejos en los pueblos, los hombres, así, la gente mayor, todos, yo qué sé, buenísimo. También, ¿sabes? Los niños son más así, ¿cómo se dice? Alegres. Sí. Yo igual lo habría hecho, ¿sabes? ¿Viste más gente en bici por ahí viajando o qué? Sí, unos cuantos. Incluso vi caravanas de gente que venían de Alemania, iban a un hotel, alquilaban las bicis y se iban igual como 20 personas. A hacer una ruta. En la carretera, sí. Yo igual iba de 2 días sin ver a nadie. Y de repente te encuentras a 20 guiris. Alemanes, ¿no? Ya ves. Allí, wow, yo vivo en Dinamarca, ¿sabes? Empiezas a hablar y tienes un montón de input en igual media hora. Ya ves. Y luego ya se van y tú otro día más así, solo, sin hablar con nadie. Y luego también el clima, ¿no? ¿Qué clima has tenido? Madre mía. Porque también yo te veo moreno. Las diferencias de temperatura durante el día y la noche son bastante extremas, ¿no? Sí. Por el desierto se nota, incluso... ¿Cómo se dice? Cuando te ves el vapor. Wow, que echas. Sí. Y igual por el día, yo a las 8 empiezo a pedalear y a las 10 tenía que parar hasta las 3 o las 4 de la tarde porque no se puede. ¿De la calor? Sí, de la calor. ¿Y por la noche llegar a, no sé, helar a lo mejor? O... Aislar, no. Bueno, hacía frío, que yo también iba tan cansado por la noche que como ya bajaba el sol, estaba en la tienda de campaña en el saco de dormir. Ya ves. Pero sí, más frío que en el día. ¿Hasta qué hora pedaleabas? ¿Hasta las 4 o las 5 de la tarde? Bueno, ahí no, hemos dicho que a esa hora parabas, ¿no? ¿Luego seguías un rato más o ya...? Sí, a las 7, desde 3 a 7 pedaleaba por la tarde. ¿Ya te buscabas un garito para dormir? Sí, y además muy fácil encontrar un lugar en el desierto, ¿sabes? Claro. Te alejas un poco de la carretera y ya... Y la carretera igual, viene una tempestad de arena, igual cuando luego te levantas ya no existe o algo. ¿Nunca te pasó que no sabes a dónde tienes que ir? Puede ser, ¿no? Porque el desierto... Nunca perdiste el norte. Cambian las dunas, ¿no? Y todo. Bueno, sí, pero el desierto así es... O sea, la carretera no va ahí por el medio. Tú lo ves desde lejos, pero donde está la carretera está hecha sobre desierto de piedra. Y en carretera nacional... Pasan tantos camiones, creo yo, que si va a la arena, los camiones la echan para afuera. Y me pasó de perder la pista en el Atlas, en la montaña. Que justo cuando crucé en el punto más alto, al otro lado llovía. Y me levanto la mañana y estaba todo nevado. Y no podía ver ni la carretera ni nada. Y yo iba con ropa de verano porque, wow, Marruecos, calor. Y no... Pero bueno, me puse a pedalear y ya pasaron dos o tres coches y se iba viendo más o menos la carretera, pero claro, hay que ir despacio. Y... Ya son momentos un poco de aquellos de que no sabes cómo va. Ya. Pero yo qué sé, a mí muchas veces estas cosas me daban más alegría, ¿no? Como decir, wow, mira dónde estoy, ¿no? Este en Europa no pasa. Sí. Y yo qué sé. ¿Y para comer, tío? ¿Comer y eso qué? Bien, bueno... A veces es difícil encontrar frutas según donde estás y frutas y frutos secos y esto ahí bueno también creo que bastante sí barato, pero ¿no? También según del lugar donde estás, porque si estás en un pueblo pequeño, por ejemplo, si hay una tienda te vende lo justo, como couscous, lentejas, así frutas o frutos secos. Tú sigues con tu camping gas ahí cocinando on the road, sí, ¿no? Sí. Y pues yo en los pueblos más grandes, donde, vamos, se encuentra de todo, ahí compraba igual para unos días, pero claro, vas más cargado, con peso. ¿Agua qué? ¿Ibas con mucha agua? Porque si vas por el desierto, igual si estás dos días que no ves a nadie o ahí metido, ahí necesitas un montón de agua, ¿no? Sí, tenía una bolsa de agua, que es como una bolsa de plástico, la forma, pero está hecha de lona de camión y se llena de... Ah, tipo como esas que son también ducha, ¿no? Sí, hay duchas así móviles para las caravanas, que... ¿Eso cuántos litros lleva? 10 litros. Ibas con 10 litros ahí. Y, por ejemplo, el principio del viaje, 10 litros me duraban igual 4 días. Y luego ya, cuando empecé a meterme en el interior, más por el desierto, alejándome del mar, ya eran 10 litros, 2 o 3 días. Porque allí bebes mucho. El aire... Es diferente, hace calor y te seca. Te seca, sí, el más mucho. Seco. Wow, pues menuda aventura. ¿Y aquí por la península qué? Cuando cruzaste a Almería, luego por esas tierras, ¿qué? ¿Te has hecho duro o qué? Sí. Incluso creo yo más que Marruecos. ¿Por dónde has pasado? Por... ¡Wow! Ahora, a ver. Bueno, hice el parque de Cabo de Gata y luego desde ahí me metí por el interior. Y la verdad que... Bueno, pasé por Murcia, Valencia, pero no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, ¿sabes? Todo no por la costa. No, por la montaña, porque también hice... ¿Dónde dormías? También así, acampando, en bosques, acampando. Porque como hice todas carreteras secundarias, y la verdad, la única ciudad así un poco grande que pasé fue Teruel. Teruel, ya ves. La ahí primera. Por el interior ahí, claro que sí. Y las demás eran, sí, pueblito pequeño. Y tanto cada día que ahora no me acuerdo ninguno. ¿Y ahora qué? De aquí también sigues en bicicleta, ¿no? Ahora. Sí. ¿A dónde vas ahora? Ahora a Italia. ¿A Italia? Sí, Italia. Al norte de Italia, entonces no queda mucho. Son otros mil y algo, ¿no? Por lo menos. Bueno, creo otros 800 kilómetros hasta donde tengo que llegar yo. Pero tampoco lo he chequeado todavía, porque sí, después de tanto tiempo así solo, he dicho, voy a Barcelona, me tengo que tomar un descansito. Sí. Muy bien, tío. Y a ver, ¿qué nos puedes anticipar de lo que será el festival de este año, del Bike Wars y todo eso? Bueno, del festival en sí yo tampoco sé mucho, porque como que no estoy en... ¿Cuánto llevas viajando? Ya... casi 5 meses. 5 meses, esto sí, ya, sí. Bueno, hace 5, claro que no estás ahí. Pero me han dicho que probablemente se va a conseguir una nueva casa, un nuevo Ondum Suset, por uh-huh. fin. Pero viviendo ahí en Dinamarca y escuchando lo que dicen los políticos, yo diría, hasta que no lo veo, no me lo creo, sí. Uh-huh. Pero el grupo de negociación y de abogado dicen que se va a abrir en julio, me parece. Y van a dar una... Si estuviese abierto, podría ser ahí, a lo mejor, sí, el sí. festival, ¿no? Sí, porque va a ser una área muy grande. Que sí, ellos exigían un local sí. con las mismas características, ¿no? ¿no? Era como 2.000 metros sí, o sí, algo así, sí. muy grande. Pero este creo que era un poco más pequeño, pero a lo mejor... Sí, porque está dividido en dos partes. Ahora no me acuerdo bien, si una parte está en obra, uh-huh. y entonces en julio se va a dar... Dan una entrega en una parte y luego abren sí. ampliación. Joder, Dinamarca. Y se va a hacer pues como un centro social. Uh-huh. Y pues allí si será ahí, el festival... Si y... no, será donde el año pasado, en el barrio de Cristiania, ¿o no? Puede ser, porque es el único lugar, la verdad, grande que y que las características pueda... para hacer eso. Sí, exactamente. Y que no se... Que no se alquile así en una manera del tipo sala de concierto por ya, dinero. Lúdica. Sí. Bueno, el Bike War, no sé, decir que tiene está guay, ¿no? Todos los años hay varias modalidades de lucha. Hay el taller este que montan el B&B, ¿no? Sí, con sí, herramientas sí. guay, ¿no? Cada año, pues, no sé, la organización destina una pasta para comprar herramientas para que la gente que va al festival y le guste la bicicleta... Se las tunee, pues, ¿no? Se las tunee, se las sí. construya, aprenda, ¿no? Un poco, como viene gente de todos los lugares, pues, ves ahí gente que hace diferentes tipos de bici y descubres ahí, wow, igual que si una chopper hecha con un sistema de horquilla que tiene suspensión... Sí, que sí, sí, sí, sí. Cada uno... De la gente que participa al taller trae sus cosas de su parte del mundo, sí. de su cultura está de guay. Construir bicis. Este año yo creo que hay nuevos juegos preparados, sí. lanzamiento de bicis y nuevos retos para la sí. gente biker. Y también pensamos cambiar un poco lo que es la guerra de los monstruos, que es la batalla final, porque... Sí. Igual está bien como espectáculo, pero pensamos que es un poco un corte para la gente que participe, porque si claro, vienes al festival para 3 o 4 días, no tienes tiempo de montarte un monstruo, ¿no? Un monstruo, sí. Y entonces queremos renovarlo de los años antiguos y dejarlo a la gente para que lo use. Ah, eso está muy guay, ¿eh? Sí, que no haya un ganador, porque siempre... Bueno, es de broma, hay como una copa, ¿no? Triunfo. Sí, y se pasa esto de año en año, que es una broma total, pero queremos hacer algo, yo que sé, diferente para que todos los que participen al final puedan decir, ¡guau! Yo también me he llevado un cacho de ahí. Y también hacer una lucha de mecánicos como más amplia, que la gente que venga al taller los 4 días, uh-huh. luego... presente su... Es una exposición, su ¿no? creación, de prototipo, ¿no? Prototipo, ¿no? Sí. Y luego, pues, igual destrozarlo allí, participar haciendo bike war con tu super criatura y ahí la dejas. La final battle, ¿no? Sí. Está bien. Qué bueno, sí. qué bueno. Cada vez hay más afición. Sí, y encima este sí. año parece ser que tocan prototipos. Bandas ibéricas, tres bandas ibéricas creo que van a caer wow. este año. O sea que si vamos... no nos vamos a sentir, el que no hable inglés no se va a sentir ahí como solo o exiliado, se va a sentir guay porque va a haber un montón de... Se va a sentir como en hospitales, ¿no? Sí, como aquí o en Valcarca. Y joder. Bueno, también así hablando aquí on the road de tu viaje y todo esto, yo tengo un libro aquí que me han pasado esta semana aquí una colega ahí, y bueno, un libro muy fácil de expropiar en un centro comercial de estos del centro, ¿no? Y se llama 100 remedios con hierbas y mola porque, no sé, te explica como remedios si vas viajando en bicicleta, ¿no? Pues a lo mejor cómo curarte, ¿no? Y a lo mejor está guay esto mirando y yo qué sé, a lo mejor pone que ¿qué hacer si tienes un dolor de muelas, no? Pues si tienes un dolor de muelas, pone que lo mejor es el ajo. Coger ajo y aplicarte directamente donde la muela que te duele, ¿no? Y beber manzanilla, no sé, 3 veces al día. Pone que cuando hay que hacer bebidas tipo té o tisanas o esto, que hacerlas 3 veces al día. Y si es muy, eso crónico. Y si es agudo, cada 1 o 2 horas. Luego, no sé, picaduras de insectos también. Es que el ajo lo cura todo, tío. El ajo lo cura, es, ya lo decía nuestras abuelas. El ajo o romero, el romero, la rosa. Joder, es que es un libro muy guay este, ¿eh? Y no sé, ¿qué más puedes mirar por aquí? Lombrices, otro problema que te puede pasar cuando estás on the road, ¿no? Pues también, ajo cortado muy fino y mézclelos con una cucharada de miel y un poco de jugo de zanahoria y un poco de leche de soja caliente. Bébase la mezcla media hora antes de desayunar. Eso si pilláis lombrices. Yo creo que los ajos y los chiles bien chingones molaría, son lo mejor. A ver si sale piojo, tío, por ahí. Espera, voy a buscar por aquí también otra cosa que vas por ahí y puedes pillar, ¿no? Y a lo mejor pues te pueden ser molestos, ¿no? Igual sale. Hostia, mira, sarna, tío. Esto también. ¿Por qué no, tío? Que sé. Los travelers a veces... Dice que un tratamiento natural guay, pone: añada tisanas fuertes hechas con hierbas antimicrobianas a un baño caliente por la noche y póngase en remojo durante por lo menos 10 minutos. Tomillo, maravilla, lavanda, menta, romero, rosa, lampazo mayor o equinácea. Todas estas hierbas son buenas para ello. O sea, que no hay que conseguirlas todas, que conseguir alguna, ¿sabes? Está guay. Luego pone que séquese, diluya 2 gotas de aceite esencial de cualquier de estas hierbas del baño en una cucharadita de aceite de sésamo y aplíquele la mezcla en la piel. Dice, póngase ropa limpia al acostarse, lave con agua caliente y planche la ropa de la cama al día siguiente. Repita este proceso 2 noches más. O sea, que en un momento dado, en 3 días, te puedes curar, ¿no? Es todo bastante natural. No he visto aún el de los piojos, tío. No sé, ponme una canción, así voy buscando. Estás y ojeando. Luego... Mira, tengo aquí una banda, tío, que me ha pasado un colega de la peña esta que abre el comedor ahí todos los miércoles en Casa Nueva, ¿no? Ahí en la Rambla de Poplanou. Y es de una banda, ¿cómo se llama? Cachinautas, que es el nuevo proyecto de unos integrantes de una banda mítica de allí, de Argentina, de Uruguay, Anarcopunk, que eran los Pichicuervos. Y esta banda me gusta porque es así un poco friki, ¿no? El batería toca con 2 platos y un bidón de plástico. El bajista está tarado así psíquicamente, está muy zumbado loco y es sordo de los 2 oídos. Wow. Tienen, sabes, detalles así un poco que me gustan. Entonces, pues para vosotros, los componentes de Pichicuervos en esta canción, que creo que si pones la primera, me parece que me ha dicho el colega que era de sobre la alfombra esta que hay en la puerta de una casa, que siempre lo único que dice es welcome, algo así. Dios te salve o algo así. Esta dice welcome, a ver qué onda. Ahí van los... ¿Cómo eran? Bueno, los Pichicuervos nuevos estos. Thank you. quedado buen se temita, quedó, ¿no? Sí, así, instrumental, suavito, ligerito. Y en la onda, ¿no? Está guay, ¿no? Está bien, está bien. De Uruguay llegó. Me ha gustado. Pues mira, mientras escuchamos la banda, he encontrado lo de los piojos. Muy bien. Y voy a daros la receta. Una receta que dice que las hierbas útiles para los piojos son lavanda, romero, menta, albahaca o canela. Y pone que para eliminar tanto los huevos como los piojos, mezcle 2 gotas de aceite esencial de albahaca, romero, menta o lavanda en una base de 1 cucharadita de aceite de oliva y frote con la mezcla el cuero cabelludo y el pelo por la noche. Deje el aceite en el pelo hasta la mañana siguiente y luego enjuáguelo a conciencia. Ponga una toalla sobre la almohada, eso que la use, para que el aceite no manche mientras usted duerma. Y pone luego también, mezcle 100 miligramos de aceite de oliva, 20 gotas de aceite de albahaca, 30 gotas de aceite de la planta del té. Aplique la mezcla al pelo a última hora de la tarde y saque los piojos con un peine para liendres. Lávese el pelo por la mañana. Repita el proceso durante 5 días consecutivos. Si es necesario, aplique la mezcla otra vez al cabo de 5 días y repita otros 5 días. El ciclo consistente en aplicar, sacar con el peine y lavar. Pues bueno, eso es otra, ¿no?, que había aquí. Y sabes, está probado que funcionan todas estas. Yo creo estas que sí, recetas. Es un libro bastante así como remedios, ¿no?, de estos del abuelo míticos, pero con una edición así que han puesto más modernita. Y no sé, son todo hierbas que, por ejemplo, si vas pedalando en bicicleta, no sé, albahaca, canela, menta, tomillo, si conocemos trébol, esta regaliz, por ejemplo, estas cosas las puedes no ocupan nada y en cualquier no ocupan mochilita. Nada, claro, sí. Y te curan un montón, ¿no? No sé, es conocer también, ¿no? Y bueno, pues nada, ese es el libro. Y esos eran unos consejos. Si queréis, pues iros, los propáis, lo podéis pillar. Me dijo la chica que es baratillo, pero es que está, es libro de esos de bolsillo que sale fácil también. Ole, ole. 5 pavetillas a lo mejor. Pero está guay si viajas, no sé. Muy bien, pues bueno, queríamos decir que también que durante este fin de semana se han hecho un montón de acciones descentralizadas apoyando a la ocupación. Aquí en Barcelona se han ocupado algunas casas y bueno, una de ellas está situada muy cerca del metro de Lesseps, en la calle Septimania. Pretende ser, o bueno, quiere ser el nuevo Ateneo de Gracia, que lo han bautizado como mayo del 37. Y bueno, o sea, como toda ocupación recién ocupada, pues necesita acondicionamiento y un montón de ayuda y apoyo. Y bueno, ya lo sabéis, si os queréis pasaros por ahí, o atentos y atentas al Infosurpa. Ahí está. Y bueno, también hay por aquí una revista que nos ha llegado. Buah, nos ha tocado fondo, ¿eh? Nos ha llegado en el alma. Con Bidi Balbus, la dejo por aquí, y donde viene una banda. Que son... Yo creo que son todas las bandas que van todas. Bueno, sí, porque palo. es una revista que viene de... Pone Sangre Suficiente, es una publicación... Sangre Suficiente es el nombre de la esto, revista. No, claro, lo que tiene unas letras así de estas que no se entienden, muy metal. Y pone, es una publicación del Movimiento de Discípulos Cristianos de Lima, Perú. Y vienen aquí unas entrevistas a unas bandas. Que bueno, ves incluso, incluso hay una entrevista a una banda gallega. No, no, estos que van pintados. Estos no, son estos otros. Son la leche. Estos, los Ceremonial Sacred. Una banda que, bueno, de black metal de Brasil, ¿no? Y son cristianos y hacen black metal, ¿no? Y van con una pinta, con unos crucifijos en el pecho y pintados así y expulsando sangre por sí, la boca. Sí. Guerreros. Un sacrilegio que en la iglesia, ¿cómo van a ver esto? ¿Esto qué es? Esto es una burla, pero son... Yo es que la verdad es que no sé tampoco por dónde pillarlo. Había escuchado punk cristiano, había escuchado de hardcore hoy, cristiano. La banda esta de Hamburgo, ¿no? De metal, no sé. Jesus Skins. Metal también, ¿no? Hay bandas así de heavy metal los también. Los Striper, aquellos míticos. Me viene a la cabeza, sí. Pero esto de ahora ya es black metal. O sea, con corpse painting. Sí, y bueno, aquí les entrevistan, ¿no? Y bueno, le pone, ¿de dónde proviene el nombre? Dicen que es una referencia a todo ritual de preparación de un culto de adoración a Dios, tales como la Santa Cena, ¿no? Bueno, sí, la Sagrada Ceremonia. Y bueno, no sé, dice que recomiendan un montón de bandas, se ve que en Brasil esto ha pegado fuerte, y recomiendan un montón de bandas, no vamos a decir nombres, el que le interese, si quiere que llame a la radio y ya le... Porque no me voy a patrocinar esto. Hostia, ahora que me acuerdo y que estamos hablando de metaleros... Si eres metalero y nos estás escuchando, si nos llamas a la radio antes de que acabe el programa y nos dices unas bandas brasileñas de esas que tenemos aquí apuntadas... No pongas tan difícil, dilo más fácil, ¿no? Más fácil. Si eres metalero y llamas a la radio... ¿Quién compuso? No sé... Back in Black o The Trooper o yo qué sé. Wow, The Trooper. ¿Quién compuso The Trooper? Quien llame a la radio, sea metalero y nos diga quién compuso The Trooper, tenemos para él una chupa auténtica metalera de piel o bovina. Sí, los pinchos. No tiene pinchos. Está niquelada. Es simplemente que venga a buscarla y ponérsela. Si es buen metalero, tendrá también esa buena panza cervecera y le va a venir bien la chupa. Torerita. Si tienes un metro, a partir de 1,70 m, tampoco es por discriminar, pero si sois muy chiquitillos y llamáis, a lo mejor luego venís y os viene grande. Preferimos que pase del 1,70 m a 1,75 m. Y si eres metalera, también, ¿eh? También. Ahí está. ¿Quién compuso? The Trooper. Y el teléfono de la radio... 93-359-4900. Ahí está. Y bueno, para acabar, dice... Abrimos teléfonos. Palabras finales de parte de la banda. Dice, muy agradecido por el espacio cedido. Dios los bendiga grandemente. Lector, usted que es cristiano, proserveré hasta el fin y entonces le será entregada la corona de vida. Y usted, que no es cristiano, busque a Cristo rápidamente, pues el fin está próximo y grandes cosas van a acontecer. Jesús nos ama a todos ustedes. Paz. Bueno, y es la hostia. Es una... Yo ya te digo, cuando lo vi me impactó de tal forma que no sabía si era un chiste, si realmente lo viven y se lo creen, por lo visto es así. Y yo que sé, que también decir que todo esto se está moviendo por canales undergrounds, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestro luz primo, nuestro y oscuridad primo del metal. Lo consiguió en una feria de fanzines ahí en Lima. Este es el volumen número 3 del año 0, o sea que esto ha salido este año, han empezado, pero bueno, tienen mogollón de información, de bandas, de todo, ¿no? Y esto esto es la contra de Escandinavia, de Noruega y esto, ¿eh? Esto va a abrir debate. Y no tenemos una banda ahí para contrarrestarles. No tenemos. Pues ponte algo bueno. Uy, eso que veo ahí en el giradiscos, también oscuro y es una contra. Oscuro o luminoso, depende. O luminoso, como lo miremos. Sí, pues... Ponlo ya, tío. Venga, vamos a escucharlos. Japan. Y luego, sí, vamos a dar pistas. Japoneses cantan en... ¿Quién compuso en The Trooper? Llamar ya, si queréis, una chupa de borrego buena. Una chupa. Yeah. Pues ahí estaba Nadie de Los Corrupted, una reedición que ha salido muy poquito, hace muy poquito, en vinilo, y que está muy bien, ¿no? ¿Que te ha molado o qué? Me gusta un montón, me gusta un montón. Pues bien, también decíamos al principio del programa que tenemos por aquí enlataditos a Oikos de Madrid. De Madrid, sí, de la periferia madrileña. Y bueno, que estuvieron este fin de por aquí tocando y pudimos pasar un rato con ellos, hablando, entrevistándolos. Y bueno, hicieron también dejaron una pequeña grabación aquí para la radio y no sé, vamos a escuchar la entrevista, a ver qué tal. Pues esta semana les ha tocado el turno a Oikos, un proyecto de música experimental compuesto por dos personas y que bueno, que no solo se limitan a hacer música sino que también están embarcados en otros proyectos editoriales, musicales, vamos a decirlo así. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Buenas, buena tarde, buena noche. Muy buenas, pues no sé, coméntanos un poco vuestra andadura paralela a la banda. Sabemos que sois también culitos inquietos como nosotros y que os gusta hacer cosas. No sé, comentarnos un poco. Bueno, pues como banda, Oikos empezó con el nombre o bajo el nombre Hikikomori. Y bueno, fue una intención. Lo que intentamos en principio, pues fue un poco reflejar el fenómeno este del aislamiento de los grandes centros urbanos, pues que en Japón recibe un perfil psicológico concreto del Hikikomori. Ahí se oye. Porque, perdona que te interrumpa, pero los Hikikomoris es la juventud pasiva, ¿no? De japonesa, ¿no? Hombre, yo tampoco soy un experto en el tema, pero básicamente se trata de jóvenes a los que la sociedad japonesa pues les exige demasiado. Es decir, el fracaso allí, no tener una carrera, no tener un puesto de trabajo, pues está muy mal visto. Y es gente que, bueno, antes de convertirse en adultos, pues se encuentra con determinados exámenes, el ingreso a la universidad, cosas así. Y bueno, no quieren enfrentarse a eso y lo que hacen es recluirse en sus habitaciones, comunicarse vía internet con el mundo, no salir para nada. Y bueno, es bastante descriptivo de lo que ocurre en grandes ciudades, donde predominan valores, pues eso, tan competitivos y tan de trepar, pisando cabezas, ser el mejor de lo mejor. Entonces el nombre de Hikikomori venía por ahí. Y el primer trabajo, bueno, pues salió un poco jugueteando en sesiones de improvisación en un grupete que teníamos antes y que está ya a medio hacer o a medio terminar, que se llamaba Conducto. Y el nombre de Hikikomori salió un poco a tenor de las atmósferas que nos iban saliendo, que eran bastante, como no teníamos equipo, era bastante precario todo, lo cual estaba muy bien, pues sonaba todo bastante opresivo y tristón. Y bueno, de ahí vino el nombre. Y luego ya pasamos a llamarnos Oikos, porque el nombre Hikikomori tiene esas connotaciones negativas, y el de Oikos lo puede explicar mejor Rafa, porque la idea fue suya. Rafa, aquí la otra contraparte. Ah, que no llega. Bueno, Rafa, si se acerca un micro nos podrá contar. Acércate este. Esto no deberíamos hacer. Bueno, pero es pan de cada día. No tengo cascos, pero vamos. Bueno, se te oye, ¿Qué te oye? Oye. Bien, bien. Bien, ¿qué me preguntabas? Pues eso. ¿Que lo de Oikos de dónde sale? No, lo de Oikos tú eres el lingüista, que es un término griego y tal, que hace un poco relación al tema de la sociedad, estructuras pues comunitarias y tal, un poco haciendo referencia pues eso a nuestra relación con nuestro entorno, el tema de cómo pues eso la ciudad puede llegar a condicionar al individuo y hacerle dependiente de ella más que al revés, ¿no? Algo así. También la sonoridad del nombre en sí, y yo qué sé. Uh-huh. Con lo más parecido sería familia. Sí. Pero hace referencia a un concepto de comunidad más cercana, más de apoyo mutuo y demás. Y entonces musicalmente, no sé, queréis reflejar, pues no sé qué queréis reflejar o en qué os inspiráis en a la hora de crear. No sé, quizá lo que decía David, ¿no? El tema de que cuando empezamos y tal con el proyecto sí que teníamos ahí un rollo más tirando al ruido y quizás cierto negativismo, ¿no? Ahí a la hora de improvisar y hacer ruido por ruido, ¿no? Pero vamos, ahora parece que estamos un poquito más embarcados en generar atmósferas, melodías, armonías, ¿no? Armonías y tal, algo más luminoso. Uh-huh. Y sí que nos, en ese sentido, creo que sí que hemos cambiado un poco de onda. Uh-huh. Vosotros también venís de movimientos sociales, no sé, hablarnos un poco qué otras actividades desempeñáis aparte de la banda. Bueno, la banda... ¿O el proyecto? Sí, mejor el proyecto. Pues bueno, está en la escudería de Bajo Cero, que es el... No sé cómo llamarlo, sello, distribuidora será lo mejor. Que bueno, que lleva funcionando unos 2 años y medio. Nacimos de las cenizas, bueno, de una escisión de otra distribuidora de Madrid, se llama SKP. Montamos Bajo Cero que queríamos llevar otro estilo, otro rollo de materiales y otra forma de trabajar. Entonces, Oikos se implica en ese tipo de sonidos que queremos potenciar dentro de los ámbitos, no sé si decir alternativos, anticomerciales o aquí cada una que aplique el nombre que quiera. Y bueno, sí, Bajo Cero siempre se ha entendido como una iniciativa de difusión cultural, pero únicamente entendible desde el contexto de los movimientos sociales. Entonces tenemos una colaboración estrecha, por ejemplo, con CNT, porque estamos afiliados ahí al sindicato y demás, pero luego también a otras cuestiones de, relacionadas con liberación animal y tal. Pero vamos, no en plan ni para ponernos medallas, ni para presumir de ello, ni siquiera para sentirnos bien, es simplemente porque hay que estar ahí y ya está. No es ninguna la satisfacción de estar en el sitio exacto. Pero vamos, que tampoco nos comemos mucho la cabeza. Lo peor sería no estar ahí, eso sí que sería insoportable. Una de las cosas que bueno, que nos gusta un montón de Bajo Cero, que todo lo que sacáis pues sale a muy bajo precio. Aparte, todas las ediciones las colgáis ahí de descarga gratuita bajo licencias Creative Commons. No sé, ¿qué aceptación tiene esto por la gente? ¿Cómo la gente al colgar las cosas en internet, vosotros podéis ver si la gente se descarga más los trabajos o vendéis más CDs? ¿Cómo es esto? Pues como en el servidor de nuestra página web no tenemos mucho espacio, siempre lo albergamos en servidores dedicados a distribución de música o contenidos culturales de bajo licencias Creative Commons, copyleft o el que sea, ¿no? Solemos trabajar en licencias Creative Commons, que parece ser que tiene a nivel jurídico pues como más entidad, más fundamento, y se está asentando, ¿no? Lo cual siempre es una herramienta muy útil a la hora de difundir la cultura libre. Si notamos cierta aceptación, lo que sí que notamos es que hay frikis de todo el planeta que se acercan, pero tres frikis, literalmente. Pero a nivel de difusión y eso, poca, muy poca. Porque este tipo de sonidos, y más en escenas así más o menos politizadas como la que pretendemos movernos, pues tienen poca o ninguna aceptación. Sí, sí, aquí también es muy parecido. Pero no pasa nada, para eso estamos, pagarnos de cabeza, como claro. Decían Active Minds, dándonos de cabeza contra una pared de ladrillos durante años, hasta que se caiga, no pasa nada. Entonces, difusión más bien poca. Yo a veces he hecho cuenta de las estadísticas de la web, y a lo mejor de algún disco hay pues 50 descargas o... No es gran cosa, teniendo en cuenta que algunos discos llevan 2 años colgados. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Tampoco hubiéramos movido más si no lo colgamos. Uh-huh. Y creo que, según tengo entendido, pronto Bajo Cero morirá o va a ser un poco transición para otro nuevo... Sí, bueno, a lo mejor es adelantar mucho las cosas, pero vamos, ya vamos. Bueno, si no quieres decirlo, no lo digas. No, que... pero está bien, porque es una forma de abrir debate. Ya tenemos una edad, estamos hasta el culete de estar asalariados trabajando para empresas y tal. Entonces se nos ha ocurrido que si realmente queremos avanzar en determinadas posturas ideológicas y que estas posturas avancen en la sociedad, pues a lo mejor lo que habría que hacer trabajar en el sentido del concepto este de sociedad paralela, ¿no? Crear redes de economía propias, autogestionadas. Por ejemplo, si yo monto una editorial, pues por ejemplo a nivel de Madrid tenemos la gente de Queimada, que es una imprenta asociada desde siempre al movimiento libertario, y trabajar con ellos y demás, ¿no? Cosas así de este estilo. Entonces la historia sería, a ver si con suerte y tal, integrar lo que es ahora Bajo Cero en un proyecto mayor, autogestionado, de autoempleo, pero con unas bases éticas y políticas inamovibles, vamos, no convertirnos en una empresa al uso, sino algo ético, ¿no? Montar, por ejemplo, algo parecido a una cooperativa o... Sí, algo así. Es que es un camino en el que está todo, eso es lo bonito quizá, en el que está todo por definir, ¿no? Pero vamos, quien habla de música, más José habla de los libros que también editamos, uh-huh, o algunos servicios que damos, como cosas de merchandising para grupos, como chapas, llaveros y cosillas, uh-huh, de estas. Vamos, que hay muchas cosas sobre las que trabajar y crear un tejido potente económico que siga alimentando por nuestros circuitos. Uh-huh. Sacar un poco el flujo de capital, sacarlo del circuito capitalista. Yo creo que es posible y desde una óptica políticamente correcta. Y bueno, quizá en breve lo intentemos, todavía está todo por atar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos vuestra buena compañía aquí entre fuckers, entre este programa que nadie escucha, pero bueno, está ahí y seguiremos, como decían los Active Minds, mordiendo el micro hasta que no quede ni cable. Y bueno, si queréis, pues queréis empezar ya con vuestra sesión, o si queréis añadir algo más o lo que sea, vosotros, es vuestro minuto de gloria. Nada, que gracias a vosotros por eso, por brindar la oportunidad de tocar aquí en Barcelona y tal, y venir al programa, y joder, por el apoyo que nos habéis dado hasta ahora. Para eso estamos. Y desde lo mismo, Radio Bronca, Fat the Bastards, y que viva las radios libres, que ahora en Madrid nos acaban de chapar Radio Elo. Radio Elo, es verdad. Vaya tela. Es verdad. Vaya tela. Y bueno, pues... vamos a improvisar un poco. Vamos a meter ruido en las ondas. Ahí, me gusta ahí. Kike. Bueno, pues ya casi estamos entrando a la recta final del programa. Estas eran las palabras de... Oikos, y bien, antes de escuchar su sesión aquí en directo en el estudio, pues vamos a dar un poco repaso a la agenda de convocatorias, ¿no? De cosillas interesantes. ¿Tú sabes algo? Pinta bien, ¿no? Este fin de semana. Este fin de tenemos, a ver, el viernes en el Ateneo de Valcarca, pues tendremos a Fix Me tocando con Saint Red. Invasión y alguien más, ¿no? Botox Housewife. Ajá. No sé quiénes son. Por precio baratillo. Y al día siguiente en el Masnou, en Canumet, hay un festival hardcore también donde estarán tocando MDC, LARM, Spermbills, Ducto Vaginal y Habitación 101. Y Rabies and Babies. Rabies and Babies de Inglaterra. Y Gulag. Decir, bueno, ¿cuánto vale? Ese vale como 12 pavetillas. 12 pavetillas y igual. ¿Y cómo es que...? Bueno, la semana pasada hablamos de todo esto, de que vale, que hay que pagar un montón de bandas, son bandas súper conocidas. De fuera, para cubrirles. Pero si el dinero de la entrada y todo eso lo tienen que poner la gente que monta un concierto, que pintan en el cartel sponsors de marcas comerciales, sí, como ISPAC o Vans o cosas de estas. Bueno, el ayuntamiento incluso, ¿no? También los pósters hay grandes ahí de estos papel bueno con... No sé, tío. Esto creo que la gente de por ahí, de Jarcoreta, de por allí, ¿no? Lo monta. No sé. Gente de aquella zona con el ayuntamiento y con Canumet. Canumet, no sé, ¿eso qué es, una sala o qué es? No sé. No lo había escuchado nunca, antes. Creo que es una sala. Bueno, habrá que ir, ¿no? Habrá que ir. Habrá que pillar la bici y escapar para allá a ver qué tal. Promete estar guay, ¿no? Ajá. ¿Qué más concierticos? Sí, hay un par de cosillas también. Hay más cosas. Otro para el día 18, viernes. En el Overlook, en la calle Selva de Mar. Es un concierto así de brickcore, grind. No sé, tocan un montón de bandas, rollo Cranny Septic, Autopsy Protocol, algunos DJs, pero también toca Etacarinae, que es una buena banda de punk. Y luego, no sé, también los miércoles... No, perdona, esto es el sábado. Esto es sábado, el sábado 19. El día 18, también en Overlook, están tocando Rabies and Babies de Inglaterra, una banda así de Cruz Doom que se llama Ravage, de aquí de Barcelona, y alguna banda más. Y luego, no sé, también comentar que los miércoles hay el comedor vegano que organizan en Casa Nueva, allí en Pueblo Nuevo. Y también los miércoles en el centro La Teixidora, que hacen los cenadores torcidos con pase de... Esta semana comentamos pasado que había una movida que le decimos porno en vivo, al final era... poesía en vivo, ¿no? En vivo con, bueno, con imágenes audiovisuales ahí bastante fuertes. A mí me impactaron, sí. ¿Verdad? Miré dos veces, tuve que solo ya veía a la chica ahí como recitaba, porque las imágenes eran muy fuertes para mí. Y bueno, y un colectivo también de transexuales que pasaban audiovisuales con vídeos que montan ellos. Estuvo bien. Pues muy guay. Hostia, también decir que el 1 de mayo día de los working, habrá un concierto muy bueno, Vendrá... Y el día de antes también, ¿no? Suele ser el día del sabotaje, sí. Del sabotaje. Bueno, eso, el día del sabotaje se acerca. Pues eso, hablaba del día 1 de mayo, habrá un concierto bueno con actuaciones de Kaya, desde Japón. Wow. Sons of Bronson, Horacio Pollard, también desde Londres, y otro proyecto que pinta muy bien, que se ve que es un pibe que hace covers heavies, con archivos MIDI, o sea, con notas súper simples y rollo karaoke. ¿Esto dónde se sabe ya pues, por dónde será? Sí, en el Casal Lloba de Roquetas. Casal Lloba de Roquetas. Pues bueno, también pinta bien este... Y eso, hablando de heavies, no nos ha llamado nadie, nadie nos ha sabido decir pues, quién compuso The Trooper. Yo qué sé... Ya... Me estoy llevando una gran decepción de la audiencia que parece tenemos. Parece ser que no tenemos metaleros que nos escuchen, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? A más de uno son cortadas, y más de una... Cortadas. Pues yo creo que la chupa que se la lleve Minkeman, ¿sabes? Que va de viaje y eso es como la chupa de... Sí, sí. Pues claro llévatela que sí. De claro hoy. Que sí. Ahí no vas a pasar frío con eso. Los metaleros no saben lo que se dejan. Ya ves. Uh-huh. Y bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no? Sí, y bueno. Vamos a escuchar esa grabación que nos dejaron los amigos de Oikos. Uh-huh. Y bueno, pues como todas las semanas, salud y fuck the bastards. Fuck the bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.